sucio rap y filosofía misteriosa. Una vez más cantarle a todas esas girlas, con Danilo en controles y DJ Jordi en los platos. Y dice: escúchame Leira, te pongo ya meneara, te pongo ya meneara, yo te pongo ya brincara. Si vas pa' la playa yo te quiero ya mirara. Me gusta tu cintura, también tu compostura. Óyeme chica, yo te canto con dulzura. Junto a filosofía yo le vengo a cantar. Este es mi party, la tremenda que ya viene improvisada. Ahora es excelente. Alza la mano si tú quieres.